Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, la pasión de los viajeros por escribir el Río de la Plata, con María Juliana Gandini. De todas maneras, ahí se abre un enigma de estas cuestiones que tienen que ver con las representaciones, que pasaría por lo verosímil versus lo inverosímil, porque los relatos de los cronistas, y ahora hablo de cronistas, pero englobando a esa tipología que al comienzo de esta conversación habías mencionado, hablaban en distintos momentos históricos de paraísos con árboles frondosos, extraños, con aves multicolores, con abundantes aguas, con extraños y sabrosos frutos, pero en la otra cara de la moneda aparecían conspicuos caníbales. ¿Y cómo operaba toda esa representación? Más allá de lo legal, que ya algo como punta de ese iceberg mencionaste. Lo que ocurre es justamente que también la atención es diversa, ¿no? Entonces no todos están mirando exactamente lo mismo. Por ejemplo, un cosmógrafo, como por ejemplo habría sido Alonso de Santa Cruz, que en su juventud vino con Sebastián Caboto a explorar esta región, en realidad a querer hacer un viaje a Oriente para comerciar, pero por justamente estos rumores sobre la posibilidad de encontrar una Sierra de la Plata, Sebastián Caboto y sus hombres terminan internándose en el río de Solís y abandonando el viaje a Oriente. Pero bueno, Santa Cruz había sido un expedicionario en esa época y, de vuelta, en España, se termina convirtiendo en cosmógrafo del rey. Juliana Gandini, doctora en Historia, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Entonces a él lo que le interesa fundamentalmente es ese entorno natural, geográfico, ¿no? Esa posibilidad de posicionar en una coordenada clara dónde está este lugar y cómo, digamos, se lo puede representar en términos cosmográficos. Cabeza de Vaca, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, ¿no? Es célebre y desgraciado expedicionario a América, primero a Florida, luego al Río de la Plata, está interesado en construir una memoria de sus servicios al rey y en defender su nombre. Entonces, muchas de las representaciones que hace tienen que ver, por un lado, con esa idea de que él es un servidor al rey y que ha hecho lo imposible, según él nos cuenta y nos quiere convencer, para llevar las leyes del rey a las últimas fronteras de la ocupación colonial, pero por otro lado también está interesado en escribir textos que sean longevos, que sean atractivos. Entonces, en el medio de todas las disquisiciones sobre cómo se gobierna el Río de la Plata y quiénes están de su lado y con el rey y quiénes están en contra suya y por tanto del rey, hay episodios maravillosos que narran, por ejemplo, una guerra entre cerdos y gatos, o sea, en lo que podrían ser pecaríes y monos, o un relato de cómo aparecen unas terribles hormigas que, si te pican, dejan a los hombres convulsionándose durante 4 días. Entonces, hay como ciertos juegos y ciertas variables de atención que se escapan un poco a lo que uno podría esperar. No obstante lo cual, en las declaraciones que tienen que ver más que nada con el registro judicial, mucho está en clave, ¿no? La descripción de la naturaleza, la descripción de las sociedades nativas, está en clave de explicar los problemas de la conquista, ¿no? Entonces, si no fue mal es porque el capitán no entendió bien lo que querían ciertos indios, o porque los maltrató, o porque no los maltrató lo suficiente, según el bando, ¿no?, que quería justificar una cosa u otra. Pero lo interesante es cómo esta información sobre el territorio se cuela, ¿no?, en los géneros más inesperados, porque en principio uno no pensaría que, digamos, con un prejuicio contemporáneo, uno va a encontrar información que nosotros llamamos antropológica o geográfica en una declaración judicial, ¿no?, un archivo judicial. Y sin embargo, en la escritura del Río de la Plata está lleno. El archivo judicial es fundamental y constituye esto que yo terminé llamando una cosmografía judicial, porque en el medio de estas peleas entre los conquistadores, ¿no?, los documentos como que chorrean información de cosmográfica, natural, antropológica, que nos permite reconstruir justamente ese juego de representaciones complejas. Del caserío, a medida que la hoguera iba creciendo, llegaban rápidos hombres, mujeres, niños, y se ponían a contemplar las llamas. Algunos miraban con deleite evidente la carne apilada. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, hasta las criaturas que había visto jugando un rato antes en la orilla del río, participaban de la misma alegría sencilla y despreocupada que provocaba en ellos el espectáculo de la hoguera y de la pila de carne que yacía sobre el lecho fresco de hojas recién cortadas. Parecían nítidos, compactos, férreos en la mañana luminosa, como si el mundo hubiese sido para ellos el lugar adecuado, un espacio hecho a su medida, el punto para una cita en el que la finitud es modesta y ha aceptado a cambio de un goce elemental sus propios límites. No tardaría en darme cuenta del tamaño de mi error, de la negrura sin fondo que ocultaban esos cuerpos que por su consistencia y su color parecían estar hechos de arcilla y de fuego. El Entenado, Juan José Saer. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Me imagino que junto con ese corpus de relatos aparecen otros que a lo mejor, si hay que rotularlos, se los podría anotar como los mitos y las leyendas de la conquista del Nuevo Mundo. Y ahí pueden aparecer determinadas figuras, y acá ya estoy hablando de la mujer en ese escenario, e imagino a Lucía Miranda, e imagino a esa cautiva blanca que en manos indígenas se enfrenta a la situación que se enfrentó. Bueno, esto es algo que he estudiado mucho, Silvia Tiefenberg, que, digamos, me ha formado en la última parte de mi doctorado. Yo no me especializo en la historia de las mujeres, pero voy a citar a Silvia en esto. Considerando que la tenés como referente acá, la voy a citar a Silvia, y estoy de acuerdo con lo que ella dice. Dice justamente, el relato de la cautiva blanca lo que hizo fue tapar, ¿sí?, literalmente oscurecer el papel de las verdaderas últimas víctimas de la conquista, que fueron las mujeres indígenas. Es decir, no es que no haya habido cautivas blancas, y ciertamente sus experiencias deben haber sido espantosas, o tal vez algunas no tanto, no lo sabemos, es muy raro que este tipo de mujeres den relatos sobre lo que viven, pero las víctimas anónimas del proceso de conquista muchas veces son justamente las indias, que son tomadas como objetos de cambio, como fuerza de trabajo, como reproductoras de la sociedad. Entonces, ese relato de la cautiva blanca lo que hace es invisibilizar a toda esta multitud de mujeres que no tienen nombre, ¿no?, o que en los registros aparecen con los nombres que les dieron los conquistadores, y que raramente, ¿sí?, podemos reconstruir algo de sus penosas vidas, que, bueno, fueron, digamos, enajenadas en masa de esa red de relaciones que les daba sentido a lo que hacían. Así que, bueno, el caso de Lucía Miranda es interesante porque es un relato ficcional, en realidad. La expedición de Cabo Tono no vino con ninguna mujer. Y claro. Reconstruye esta historia, es Ruy Díaz de Guzmán, ¿sí? El primer historiador mestizo de esta tierra y el primero que elabora una historia local, escrita aquí, va en realidad en Asunción, sobre la conquista del Río de la Plata. Y uno de... Hay algunas cuantas mujeres interesantes en el texto de Ruy Díaz. Una es esta supuesta cautiva de la época de Caboto. Pero a mí me interesaba más pensar justamente el lugar de las mujeres indígenas, ¿no? Y cómo fueron representadas con sus contrapartes masculinas en este proceso de creación de sentido sobre el mundo, digamos, humano del Río de la Plata. Juliana Gandini, autora del libro ¿Quiénes construyeron el Río de la Plata? Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acababa el mundo, publicado en 2022 por Siglo XXI Editores. Mencionaste recién y anteriormente también hubo alguna alusión a el Fuerte de Asunción y el Fuerte de Buenos Aires, con sus distintas denominaciones y, bueno, y desarrollos y finalidades y destinos. ¿Por qué el Fuerte de Buenos Aires estaba en un escalón menor, pareciera? No, o no. Por la inversa, no, porque esa, no, Asunción estaba en otra escala. Asunción es, a partir de que se funda primero como fuerte en 1537 y después como ciudad en 1541, el sostén de la conquista. O sea, no hubiera podido pensarse la historia del mundo rioplatense tal y como sucedió sin los eventos y sin la fundación de Asunción del Paraguay, que es además el asentamiento que riega después de ciudades, ¿sí?, esta parte del mundo, porque Buenos Aires no era, cuando llegó Pedro de Mendoza en 1536, lo fundó como una especie de puerto de trasbordo, o sea, algo como muy precario, como para tener contactos rápidos con el Atlántico, y no mucho más, porque la riqueza de la tierra se suponía estaba río adentro. Y la fundación verdadera de Buenos Aires recién ocurre en 1580 con Juan de Garay, en un proceso que yo ya no analicé en el libro, y que se nutre fundamentalmente de la población del Paraguay, de la población de Asunción. Sin duda, Asunción del Paraguay es el centro político, económico y cultural del Río de la Plata durante el siglo XVI, sin duda, y más aún. Y en esta primera instalación colonial es sin duda el lugar que hay que mirar en Buenos Aires. De vuelta, hay muy poco, incluso a nivel arqueológico no se encuentra nada, no sabemos muy bien dónde se establecieron esas fundaciones, primero este puerto, digamos, muy muy muy precario, y luego la primera ciudad, ¿no? Ahí tenemos algunas ideas más claras, pero lo cierto es que no tenemos restos arqueológicos que daten de esa época, más allá del lugar donde Garay más o menos establece la ciudad. O sea que para estudiar el mundo colonial temprano rioplatense hay que pensarlo sin dudas del corazón del continente, hay que pensarlo sin dudas de Asunción del Paraguay. 15 de agosto de 1537, el capitán Don Juan de Salazar y Espinosa funda la ciudad de Asunción. La fundación del fuerte que daría vida a la ciudad de Asunción se lleva a cabo en el territorio de los Carios, una de las tribus guaraníes que ocupaban la región. Asunción fue llamada por los mismos españoles Madre de Ciudades, ya que se convirtió en el centro de toda la provincia. De sus puertos salían las expediciones para las fundaciones de otras colonias. ¿Sabés, María Juliana, que estamos llegando al cierre de esta conversación, que no por una formalidad, sino afectuosa y sentidamente te agradezco el haberla podido mantener a esta conversación? Y cuando llegamos a este tramo, así como te comentaba que a veces desocultamos las distintas maneras que pensamos, imaginamos para iniciar una conversación, hacia el cierre, bueno, jugamos un poco con el significante tramas y la familia de palabras que se abre a partir de tramas. Y en este punto hay otra pregunta que tiene que ver con tu hoy o futuro mediato o inmediato. en el campo de la investigación histórica. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando ver, seguir la trama de estos testimonios, de estos testigos, en el contexto de lo que es la producción de historia española. Es decir, cómo los que no vieron el Río de la Plata, cómo los que no estuvieron aquí, escribieron en base a esos testimonios. Y ahí me estoy acercando un poco a lo que hacía mi maestro, Rogelio Paredes, que fue el que me enseñó a investigar, respecto de seguir el hilo, ¿no? De estos libros de viajes, estas historias que hablaban del Nuevo Mundo, tratando de justamente reconstruir cómo esos destellos de ultramar se transformaron en conocimiento sobre el mundo, ¿sí? Visto desde el mundo europeo. Juliana Gandini, doctora en Historia, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Ese mundo europeo, y esta es la chapa, podríamos decir, la pregunta que no estaba prevista, pero que escuchándote me surge. Ese mundo europeo se asomó a este nuevo mundo a partir de estos relatos. Pero vos también incluís algunas representaciones gráficas, uh-huh, algunas representaciones que tienen que ver con cartografías o con dibujos que intentan mostrar fotográficamente lo que los ojos de quienes están viendo están viendo. Uh-huh. Y ahí lo que tenemos, ¿qué hay ahí? Es un interesantísimo capítulo que también estoy mirando con atención, de construcción de verosimilitud, cómo las tecnologías del grabado y de la imprenta hicieron posible poner literalmente ante los ojos de los lectores europeos, ¿no?, esto que es referido. Y empiezan cuestiones muy interesantes que tienen que ver con cómo el texto se pasa a ilustración, cómo la ilustración de repente se transforma en una descripción, ¿sí?, y se pierde el referente original. Y ese juego entre textos y entre textos e imágenes, que es de ida y de vuelta, donde se pierden y se ganan cosas constantemente, es una de esas formas en donde los sentidos se van movilizando, ¿no?, donde aparecen cosas nuevas que de a poco se van de alguna manera incorporando. Pero claro, es desandar un sedimento de 5 siglos, buscando justamente las tramas que unen, ¿no?, a partir de saltos que a veces no están demasiado claros y que nos falta parte del registro, pero que finalmente resultan que convergen y que tienen un sentido. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com